La boqueta no cerró, que ya donde la agüita no le llega más. Del agua no le llega, que ya donde la agüita no le llega más. Si no lo regala mano, ay, que ya está pro beber eso y se pierda más. Y no lo regala mano, que ya está propeme eso y se pierda mal. Que nadie cuenta si daba que ya gustaba, aquí no está perdida. Que nadie se daba cuenta que ya gustaba, que no está perdida. Dice los sabios, por todo que la ausencia causa por mí.